apaga la luz. Prende una vela. Hazte un té. Cierra los ojos. Enrólate uno. ¡Súbele el volumen! No le subáis tanto. Deja el celular de lado. Cierra la puerta. Busca tu mejor cojín. Hazte un guatero. Cierra las cortinas. Suéltate la trenza. Ponte cómoda. Ármate el ambiente. Cierra los ojos. Disponte. Yacéate. Embólate. Refriégate. Derrítete. Lánzate. Entrégate. Escucha atentamente. A esta hora comienza Palabras a Destiempo. Jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. Palabras a Destiempo. Buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de Palabras a Destiempo. Estamos dando inicio una vez más a una sesión de jazz y poesía desde la trinchera radiofónica, esta vez la jornada número 43, en que nos sentamos frente al micrófono a conversar, a compartir y, por supuesto, a disfrutar y también a reflexionar, pensar y darle vuelta, masticar esta realidad que más de una sorpresa nos trae todos los días. Tengo un problema aquí con los audífonos, no me puedo escuchar de vuelta, así que estamos mejor. Ahí sí, ahora sí. Sesión número 43 que hemos titulado Insistimos, en relación a un disco y también a una idea, evidentemente. We Insist es el nombre del disco que vamos a estar escuchando durante esta jornada número 43, dirigida por el baterista de los años 50-60, Max Roach, un ícono de la batería en el jazz bebop. Ya vamos a estar comentando algunos detalles respecto a este disco, pero también un insistimos que parte en octubre, parte en un mes de octubre, en un octubre rebelde que ya está dándose a conocer, ya está manifestándose en las calles de este largo y extenso territorio, y eso nos pone muy felices, ¿cierto? Nos pone muy contentos y contentas porque sabemos que nada ha sido en vano y que queda un montón de lucha por delante que ya está haciéndose escuchar. Así que insistimos en que el camino es la calle, el camino es la lucha, es la organización colectiva. Insistimos en que no basta, ya no basta con votar, como haciendo una analogía con aquella famosa película grabada en Valparaíso a propósito. No basta con eso, insistimos en que el camino es colectivo, el camino es codo a codo, y por eso es que también insistimos con este disco en las raíces del jazz, de su lucha por la emancipación de los pueblos negros y afrodescendientes. Y ese es también el tópico del disco que vamos a estar disfrutando a continuación, junto con algo de poesía que nos traerá en esta ocasión el no tan poeta, más bien narrador, Manuel Rojas, que sin embargo, este escritor chileno escribió poesía y vamos a estar disfrutando de su primer poemario titulado Tonada del Transeúnte. Así que varias sorpresas y elementos para disfrutar esta jornada que le traemos como siempre en Palabras a Destiempo. Hoy no podemos dejar de saludar a nuestras radios queridas que están siempre transmitiendo las sesiones de Palabras a Destiempo. En primer lugar, usted sabe que puede escuchar en directo, como lo está haciendo en estos momentos probablemente, cada capítulo estreno de Palabras a Destiempo los días domingo a las 7 de la tarde en el reproductor principal de adestiemporadio.blogspot.com, y también, por supuesto, por medio de las diversas radios que nos transmiten simultáneamente Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique y en su web patagonialibre.org. Radio Lafkenche 87.5 y 87.9 FM en el litoral central sur, San Antonio y alrededores, y en su aplicación móvil Radio Lafkenche. Radio Bajo Cemento desde la provincia de Quillota, usted puede escucharla por seno.fm, seno con Z, / Radio Bajo Cemento, y va a estar también sumándose así a la sintonía de este programa. Vamos a lo que nos trae el día de hoy. Drive a man, he made a life, but the mammy ain't his wife. Chopping cotton, don't be slow, better finish out your row. Keep a moving with that plow, drive a man will show you how. Get to work and root that stump. Drive a man will make you jump. La voz que se está escuchando en el canto en esta ocasión es la de Abby Lincoln, que es la que protagoniza las vocales de este disco que vamos a estar disfrutando en esta ocasión, titulado We Insist, del año 1960. Obra del baterista y esposo de Abby Lincoln, Max Roach, y que está girando en torno a lo que tiene que ver con la emancipación de las comunidades negras en Estados Unidos. El capataz dio una vida, hizo una vida o tuvo un hijo, pero mami no es su esposa. Comienza diciendo la letra de esta canción que estamos escuchando de fondo en estos momentos. Cortando algodón, no seas lento, mejor termina tu fila. Sigue moviéndote con ese arado, el capataz te mostrará cómo. Ponte a trabajar y enraíza ese muñón, el capataz te hará saltar. Mejor a sonar tu martillo, el capataz comenzará a balancearse. No hay más que dos cosas en mi mente, el capataz me está quitando el tiempo. Así dice la traducción que estamos haciendo de manera bastante artesanal de este tema que está escuchándose de fondo en estos momentos y que abre el disco We Insist del año 1960 de Max Roach, y que vamos a disfrutar de inmediato a continuación con el tema, decimos, que se titula Drive a Man, en palabras a destiempo, del disco We Insist de Max Roach. Drive a man, he made a life, but the mammy ain't his wife. Chopping cotton, don't be slow, better finish out your row. Keep a moving with that plow, drive a man will show you how. Get to work and root that stump, drive a man will make you jump. Better make your hammer ring, drive a man'll start to swing. Ain't but two things on my mind, drive a man and quitting time. Thank you. To die, run away and you'll be found by his big old red bone hound. Paddy Roller, bring you back, make you sorry you is black. Drive a man he made a life, but a mammy ain't his wife. Ain't but two things on my mind: drive a man and quit in time. Escuchas la sesión número 43 de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica, una sesión que hemos titulado Insistimos, en referencia al disco que estará sonando a lo largo de este capítulo, titulado We Insist, y que es creación del baterista de jazz Max Roach, un baterista fundamental dentro de la historia del jazz estadounidense y particularmente de el estilo bebop, que es uno de los estilos que tal vez más nos gusta en este programa. Max Roach nace en Brooklyn, New York, el 10 de enero de 1925, de una familia proletaria de guetos de la ciudad. El pequeño Max, con tan solo 4 años, tuvo sus primeras lecciones de piano por parte de su tía, quien buscaba con esto poder encontrarle un camino de salida a Max respecto a la pobreza en la que se habían criado. Su madre era cantante de gospel, su padre era también, si no me equivoco, ligado a las artes. En los primeros años de su secundaria, Max Roach empieza a desarrollar su vocación por las percusiones, y ya a los 13 comienza a practicar con bandas de jóvenes en Brooklyn, en su pueblo natal. A muy corta edad, a los 14 años, apenas a los 14 años, Max Roach ya comienza a tocar en las jam sessions del Minton's Playhouse, el del Monroe's Uptown House, que son los clubes de jazz más famosos por la participación que tuvo en los años 50 y 60, músicos como Charlie Parker, Charles Mingus, Miles Davis, John Coltrane y todas estas grandes figuras de la época. Como decíamos, a muy corta edad comienza a participar en las sesiones de improvisación de estos clubes de jazz y comienza a desarrollar en primer lugar un aprendizaje respecto a la música, pero también pronto se vuelve un referente único en lo que son los bateristas de jazz, en la medida en que su batería comenzará a soltar el bombo, por decirlo de alguna forma, y dedicarse más al hi-hat y a los platillos para poder desarrollar una mayor libertad de las percusiones. De esta manera, como es poco usual en la música en general, será el baterista quien desarrollará prácticamente las melodías de sus composiciones, guiando al resto de los instrumentos, no solamente en el ritmo, sino también en, por decirlo, en la forma, en el camino, en la melodía, como decíamos, de la composición. Pronto comenzará a incursionar en otros estilos musicales o en otras subvertientes del jazz y del bebop, y en los años 60 conocerá, dándonos un salto enorme dentro de su biografía, conocerá a la cantante, actriz y música de jazz Abby Lincoln, quien estaba protagonizando, a propósito, el tema que recién estábamos escuchando, Drive a Man. Y Abby Lincoln será una mujer que estará mucho más involucrada en el ámbito político de la liberación del pueblo negro, de las comunidades afro, en los derechos civiles, en los años más duros de las luchas por los derechos civiles, los años de Malcolm X, de los Panteras Negras, de... se me olvidó el nombre, Martin Luther King. Y es por esto que Max Roach, al conocer a Abby Lincoln, conocerá también este mundo político de la lucha por los derechos civiles. Se involucrará también muy protagónicamente, y dentro de estas acciones de protesta desde la música es que el año 1960 Max Roach dirigirá esta suite, como le llama, esta Freedom Suite, esta suite de la libertad, que titulará We Insist, Insistimos. ¿Y por qué? Porque el año 60 estarán en Estados Unidos a 3 años de cumplir el centenario desde la proclamación de la declaración de emancipación de la raza negra y de los pueblos negros en Estados Unidos. Es decir, el centenario desde la abolición de la esclavitud en términos formales, y que sin embargo en los años 60 mantenía secuelas en cuanto al racismo que se vivía en Estados Unidos, y que por supuesto todavía vemos que se sostiene desafortunadamente. Es por eso que We Insist hará referencia a la cultura afro, a las tradiciones musicales negras, a un discurso político también como el que estábamos escuchando en la letra de Drive a Man, del tema que cantaba de manera espectacular Abby Lincoln. Dentro de este disco participarán también otros grandes músicos como Lester Young en el saxofón del primer tema que también estábamos recién escuchando, y otros también artistas de gran renombre para la época. Vamos a irnos con el siguiente tema a propósito de los gritos de libertad que se empiezan a escuchar, digo, en este mes de octubre rebelde que nos ilumina el rostro con sus llamas. Freedom Day, el Día de la Libertad, se llama el tema que escucharemos a continuación, segundo track del disco We Insist del año 1960 de Max Roach, en palabras a destiempo. Lying, can it really be? Can guns even believe it, but that's what they say. Slave no longer, this is Freedom Day. Freedom Day, it's Freedom Day. Throw those shackling chains away. To vote and earn my pay. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Palabras a Destiempo, sesión número 43. Insistimos, a propósito de la insistencia de los pueblos que se alzan en este octubre rebelde del año 2020 en el territorio conocido como Chile. Y también a propósito de otros insistentes de la historia, como fue el baterista afroamericano Max Roach, quien en el año 1960 lanzaba este disco titulado We Insist, a propósito del casi centenario que se conmemoraba en aquel entonces de la proclamación de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos por parte del presidente Lincoln de la época. Escuchábamos recién el tema Freedom Day, segundo corte del disco We Insist, disco que cabe destacar también que fue editado por la discográfica Candid Records, una discográfica que también en su momento editó al contrabajista Charles Mingus y que le permitió lanzar el polémico tema llamado Fable of Phoebus, el cual declaraba como miembro del Ku Klux Klan y como un supremacista, como un estúpido supremacista, ¿cierto?, al gobernador Phoebus de aquella época en Estados Unidos. Un tema que la discográfica Candid Records, comprometida con la lucha por los derechos civiles, autorizó a Charles Mingus a presentar ese disco, no lo censuró, le permitió incorporar esa letra que era muy, muy potente, muy política. Y en cambio, Columbia Records, que fue otra discográfica multinacional, ¿cierto?, mucho más capitalista, que posteriormente editó nuevamente ese tema de Charles Mingus, le censuró la letra, se la suprimió, y con eso es que tenemos también esa otra versión del tema que es solamente instrumental. Entonces, hay que destacar que ese elemento, que en este caso Max Roach logra lanzar este disco We Insist, un disco muy político también, de la misma manera, ¿cierto?, con la discográfica Candid Records. El tercer tema que vamos a escuchar a continuación pertenece a una especie de tríptico, como el propio Max Roach titula en el disco. Un tríptico que tiene tres partes, ¿cierto? Una canción en tres partes. La primera se llama Pray o Plegaria, la segunda Protest, Protesta, y la tercera Peace. Y los tres temas son guiados, digamos, por la voz, o sea, no son guiados, son protagonizados por la voz de Abby Lincoln, que también ha estado cantando en los otros temas que hemos escuchado hasta el momento, y que aquí se luce con una melodía en la que no hay letra, solo susurros, gritos, expresiones vocales que sin duda, si usted le presta mucha atención, va a poder identificar la emoción, el mensaje en relación a cada uno de los momentos de este tríptico que escucharemos a continuación. Plegaria, protesta y paz. Las tres etapas de este tríptico que canta Abby Lincoln y dirige la batería Max Roach, y que vamos a seguir escuchando para luego estar comentando lo que va a ser el libro de poesía que vamos a estar leyendo en esta ocasión, que es Tonada del Transeúnte, de Manuel Rojas. Tríptico, Plegaria, Protesta y Paz, en la voz de Abby Lincoln, en la batería Max Roach, del disco We Insist, del año 1960, en esta sesión número 43 de Palabras a Destiempo.

Sesión número 43 de Palabras a Destiempo, y no podía faltar, no se podía hacer esperar. A continuación, las crónicas del Molo suenan en Palabras a Destiempo. En días recientes, en el puente Pío IX de Santiago, la imagen brutal de un joven cayendo al lecho del río Mapocho tras ser empujado por un carabinero del denominado Control de Orden Público, ex Fuerzas Especiales, recorrió no solo Chile, sino también el mundo. Gracias a la oportuna y valiente actitud de otros jóvenes manifestantes, así como brigadistas voluntarios que suelen socorrer a heridos durante las jornadas de protesta, Anthony, de 16 años de edad, logró sobrevivir, y el responsable del empujón, de 22 años de edad, fue dado de baja de una institución policial que hace mucho no cuenta con credibilidad, ha dado muestras de corrupción y es servil a intereses políticos en contra del pueblo. Para quienes no habían nacido en 1973, el río Mapocho también fue escenario de brutalidades tras el golpe cívico-militar. Para ese entonces, quien habla era estudiante de último año en la enseñanza media y solía recorrer las inmediaciones de la Plaza de la Dignidad y las cercanías del Mapocho. Muchas veces vi cuerpos acribillados flotando en las sucias aguas de ese río y las personas se agolpaban en los puentes para ver ese horrible espectáculo. Otros pasaban de largo para no mirar. Y de vez en cuando alguien hacía comentarios morbosos respecto de ese cuadro dantesco, o simplemente se burlaba. Eran los tiempos del terror, los años del plomo, de la desconfianza mutua entre vecinos, pues siempre había alguien que podía delatarte por tu actividad o pensamiento político. Los días en que tus amigos desaparecían o estaban presos, con embajadas llenas de refugiados y militares en las esquinas detrás de sacos con piedras y arena. La imagen del adolescente en el lecho del río me recordó otra tragedia acaecida hace pocos años en una playa europea, la del niño sirio Aylan, ahogado tras zozobrar la precaria embarcación en la que intentaba huir de la guerra y la miseria de su país natal. Yo estoy muy lejos de ser poeta, pero escribí un texto, algo así como un poema al niño sirio, pues nada humano nos debe ser ajeno. En el caso de Anthony y del policía que casi le quita la vida, hay otro trasfondo trágico. Ambos son hijos del proletariado. La diferencia de edad no es mucha. Uno viste uniforme y carga un arma. El otro carga con el estigma de la pobreza y la llama de la resistencia ante un sistema político y económico que segrega, degrada y mata. En algunos años, cuando miremos por el espejo retrovisor de nuestra historia, futuras generaciones sabrán cuán responsables fuimos en cambiar el curso de esa historia, para que nunca más se repitan los Aylan, los Anthony ni los hijos de obreros reprimiendo su propia clase. El 25 de octubre está a la vuelta de la esquina. Es nuestra oportunidad de dignificar a quienes han caído o sido víctimas de esta revuelta social. Por la memoria de quienes arrastró el Mapocho en 1973 y quienes votarán asistidos por el sistema Braille. Domingos. Desde las 19 horas, jazz. Poesía. Desde la trinchera radiofónica. Palabras. Los domingos, 7 de la tarde, a destiemporadio.blogspot.com. Gusano. Lo mismo que un gusano que hilara su capullo, hila en la rueca tuya tu sentir interior. He pensado que el hombre debe crear lo suyo, como la mariposa sus alas de color. Teje serenamente, sin soberbia ni orgullo, tus ansias y tu vida, tu verso y tu dolor. Será mejor la seda que hizo el trabajo tuyo, porque en ella pusiste tu paciencia y tu amor. Yo, como tú, en mi rueca hilo la vida mía, y cada nueva hebra me trae la alegría de saber que entretejo mi amor y mi sentir. Después, cuando la muerte se pare ante mi senda, con mis sedas más blancas levantaré una tienda y a su sombra, desnudo, me tenderé a dormir. Lo que recién estábamos compartiendo es el poema titulado Gusano, del primer y tal vez uno de los únicos, si no me equivoco, no sé si tendrá otro, pero al menos es el primer y prácticamente el único, como digo, poemario del escritor chileno Manuel Rojas. Tonada del transeúnte se titula este libro, un libro de muy escasa circulación en la actualidad, si bien está disponible también en Memoria Chilena, la plataforma digital, editado por Editorial Nacimiento el año 1927 en Concepción. Es un libro que reúne los primeros poemas de un jovencísimo Manuel Rojas que está recién incursionando en lo que es el mundo literario. Hacer una breve reseña: Manuel Rojas fue escritor, nace el año 1896 en Buenos Aires, Argentina, y el año 1912 se radica definitivamente en Chile, luego de pasar por Mendoza y de la muerte de su padre y una situación familiar bastante precaria en términos económicos, con muchas dificultades como cualquier familia popular. Se desempeñará en diversos oficios desde temprana edad, como cuidador de botes, de faluchos, como le llaman, en Valparaíso, lo que dará también pie a su libro Lanchas en la Bahía, y publicará este soneto, este poema que acabamos de leer, El Gusano, el año 1917, por primera vez lo publicará en la revista Los Diez, perteneciente al grupo homónimo, al cual también formaba parte el poeta Juan Emar, entre otros surrealistas y escritores de la época que estaban también alejándose de las corrientes más reinantes, podríamos decir, en la literatura chilena de aquel entonces, de principios del siglo XX, como era el criollismo, el naturalismo, el realismo tradicional, cosa que escritores como Manuel Rojas pudieron desviar, ¿cierto?, que salirse de esa especie de paisaje criollo que se repetía mucho en la literatura de aquel entonces, como en el caso de Mariano Latorre, y irse más por una literatura más interior, con un desarrollo de la corriente de la conciencia, como eran las técnicas narrativas europeas que aprendió también Manuel Rojas de manera absolutamente autodidacta. Y que en este caso también podemos notarlo en no solamente la temática del poema Gusano o El Gusano que acabamos de leer, sino también en su ambiente y en su idea de dar vueltas en torno a problemas muy íntimos de la existencia humana. Y que también será parte de un, si lo vemos en perspectiva, de un ideario libertario, anarquista, que defenderá a Manuel Rojas ya más adelante en términos políticos, y que tendrá que ver con profundo estudio de la conducta humana y de entender cuáles son finalmente las motivaciones, los intereses y las maneras de ser libre como humanidad. Y lo traemos a colación también a propósito de que el disco que también hemos estado escuchando, We Insist, del año 1960, de el baterista Max Roach. Disco que también, de alguna manera, podríamos hermanarlo en esta idea de la insistencia respecto a los valores fundamentales de la humanidad que tienen que ser defendidos a toda costa, como es, por supuesto, en primer lugar, la libertad. Libertad, independencia y dignidad que las comunidades negras han sabido defender a través de la protesta y de la organización social durante siglos en Estados Unidos, y que hoy día lo siguen haciendo, como también lo hacen los pueblos mapuche, los pueblos aymara, en el territorio conocido como Chile, el territorio dominado bajo Estado chileno. Y como también lo supo hacer Manuel Rojas en sus textos, en sus obras y en la poesía que vamos a estar leyendo en este episodio. Vamos a continuar con la música. nos vamos a ir a otro temita para poder seguir disfrutando de este disco que estamos revisando hoy día, We Insist, de Max Roach. El tema que viene a continuación se titula All Africa y lo escucharemos en Palabras a Destiempo. Excitement and mystery. Some of it bitter and some of it sweet, but all of it part of the beat, the beat, the beat. They say it began with a chant and a hum and a black hand laid on a native drum. Bantu, Zulu, Runile, Watusi, Ashanti, Hey, Lord, Grey Ball,

he sentido unas ansias de ser otro conmigo y ser otro con todos, y de ser más sereno. ¿Qué creéis? Es tan tibio este solcito, amigo, y esta tarde tan triste, y este otoño tan bueno. Canción de otoño, del escritor chileno Manuel Rojas, en el libro Tonada del Transeúnte, su primer poemario, primer y único poemario, si no me equivoco, del año 1927, publicado por Editorial Nacimiento desde Concepción. Un libro que, como podemos notar en este caso, va a lo más profundo tal vez de este corazón proletario de Manuel Rojas. Este relato tan singularmente humano y en ese sentido tan universal también de cualquier persona que, como parafraseando, ¿cierto?, lo que acabamos de leer, siente ese llamado a la solidaridad colectiva, al sentido colectivo de humanidad, de pronto, sin saberlo por qué, con un solcito amigo, con una tarde de otoño, ¿cierto? O quizás, como cuando también Manuel Rojas hace estos retratos de los movimientos sociales y de los grandes estallidos sociales que se han vivido en la historia de nuestro país, y los relata no a partir de un panfleto o de un discurso con una argumentación tal vez más dura, más densa respecto a las razones de la pobreza y las razones de la rabia, sino por el contrario, partiendo desde lo más profundo de, el sentido de la justicia social, ¿cierto? Que es tal vez el sentido, el sentimiento de solidaridad con otros que están en iguales condiciones que tú, o con mirarse al espejo y darse cuenta por qué necesitamos una transformación social que nos dé dignidad, ¿cierto? Entonces, por ahí va Tonada del Transeúnte. Es un camino largo el de Tonada del... O sea, es un libro corto, pero es un gran libro que tiene mucha diversidad de textos y de ambiente, pese a su brevedad. Comienza Tonada del Transeúnte con una serie de poemas que son sonetos muy rimados, muy clásicos en términos de composición, muy amorosos, muy tiernos también en el sentido más genuino tal vez de la palabra, muy, muy, muy vinculados con lo que es la reflexión existencial, mucho enfrentamiento a la muerte. Hay otro poema aquí, por ejemplo, que me gustaría compartirles, que pertenece también a este libro, y que se llama Abismos, y dice lo siguiente. En cada acto mío siempre encuentro algo que ya he hecho. No sabría precisar cuándo fue, pero reconozco todo. Mis palabras, mis gestos, lo que me rodea y no veo, y lo que veo sin que esté cerca de mí. Mi espíritu parece que ha vivido fuera de mí y ha realizado, sin mi presencia, actos y hechos que luego realizados por mí aparecen nítidamente en el recuerdo. Todo mi ser está formado de pequeños abismos en los que caigo y de los que salgo continuamente, sin llegar a saber nunca cuáles son los que dejo y cuáles los que no he conocido aún. Y mi alma siente la angustia de vivir repitiéndose eternamente. Y tal vez esa angustia es también la que compartió nuestro invitado de hoy a la música, Max Roach, quien sufrió un terrible acontecimiento durante su vida que tuvo que ver con el fallecimiento del trompetista Clifford Brown, quien fue un íntimo de este artista. Tocaron mucho juntos muchas veces, compartieron muchos escenarios, y sucede que día del año 1965, si no me equivoco, luego de una presentación musical, van de vuelta, ya iban a retornar a sus casas luego de una presentación, Max Roach, Clifford Brown, otro artista, y también, si no me equivoco, estaba la esposa de Clifford Brown. Y es aquí cuando a Clifford se le ocurre ir a una fábrica a comprar una trompeta nueva, y la que iba a manejar iba a ser su pareja, quien tenía problemas de visión, ¿sí? Tenía dificultades de visión, de ópticos, ¿cierto? No sé cómo decirlo. Y en este camino de vuelta, hacia la fábrica, en el auto, hay un día de lluvia, y relata el mismo Max Roach en alguna entrevista por ahí, que se siente muy culpable de lo que va a ocurrir, porque él les dice, no me gustaría que manejaran ustedes, prefiero o que manejara tu pareja, porque puede ser peligroso por sus problemas de vista y en las condiciones climáticas del día. Y sin embargo, ellos lo hacen de todas formas, y es en esto que se produce un descontrol del vehículo y producto de la lluvia, y fallecen todos los tripulantes del auto, incluido por supuesto Clifford Brown, situación que deja muy impactado a Max Roach. Y hacemos referencia a este episodio también para contarles un poco de su vida y para presentar el tema que está sonando de fondo en estos momentos y que se llama Cliff Walk. La caminata de Clifford será algo así, la traducción. Y que lo vamos a escuchar a continuación, parte del disco We Insist de Max Roach, la Freedom Now Suite del año 1960. Destacar dos cosas. El primer elemento, un error que cometí en la información del primer tema. No era Lester Young, el saxofonista que tocaba en ese tema, sino que era Coleman Hawkins, saxofonista tenor, el que participa en este disco que estamos escuchando hoy día. Nos vamos entonces con este tema del disco We Insist. Cliff Walk se llama el track que viene a continuación de este álbum que estamos escuchando, y lo escuchas por supuesto en Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica. We'll be right back. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Palabras a Destiempo. Así es, palabras a destiempo, jazz y poesía desde la trinchera radiofónica, sesión número 43. Insistimos, es como hemos titulado esta jornada de música y literatura a propósito del disco We Insist del año 1960, dirigido por el baterista estadounidense Max Roach y con la participación de pero extraordinarios músiques de la movida, ¿cierto? Abby Lincoln, que en este disco pero se luce, yo creo, a la par de Max Roach. Y también, por supuesto, la participación estelar, diríamos, como si fuera un programa televisivo, de el saxofonista Coleman Hawkins. Como también otros músicos que participan en esta ocasión, que por aquí los teníamos, y que tiene que ver con grandes artistas de la tradición africana de música, o más bien la reivindicación de la música africana en pleno siglo XX. Nos referimos, por ejemplo, al percusionista de congas Baba Tunde Olatunji, a Ray Mantilla en las percusiones también, a James Schenk en el bajo, y así también a otros colaboradores de este disco. Hay que mencionar que el tema que vamos a escuchar a continuación es el tema con el cual el disco original del año 1960, la edición de la discográfica Candid Records, con este tema que viene a continuación, cierra el disco en esta versión del año 61, con el tema Tears for Johannesburg. Y hacemos la salvedad porque posterior a este tema vamos a seguir escuchando dos canciones más que corresponden a otra edición del disco de forma aumentada. Se me perdió por acá cuál era el nombre, por aquí lo tenía, del sello que saca esta edición ampliada que vamos a escuchar posterior al tema que viene a continuación, y que es la que incorpora dos canciones más. Paul Winners Records es la discográfica que incorpora dos temas más a esta versión ampliada del álbum We Insist Freedom Now Suite, y que corresponde al año 2011 de esta discográfica de origen europeo. Y el tema que viene tiene mucha relevancia histórica, porque también tiene que ver con las formas de protesta que va incorporando a sus composiciones el baterista Max Roach. Y se trata de un homenaje que hace en este caso a la llamada masacre de Sharpeville, o matanza de Sharpeville. La matanza de Sharpeville tuvo lugar el 21 de marzo de 1960 en la localidad del mismo nombre, en lo que actualmente es la capital de Johannesburg en Sudáfrica, la actual provincia de Gauteng, una de las 9 provincias de la actual República de Sudáfrica, cuya capital es Johannesburgo. La matanza de Sharpeville tuvo ocasión en un Sudáfrica que para el año 1948 habría comenzado un gobierno muy conservador, muy nacionalista y profundamente racista, donde se privilegiaban a las minorías blancas del territorio. Y en este contexto es que se aprueba durante la década de los 50 una serie de leyes y medidas que comienzan el régimen del apartheid en Sudáfrica. Un apartheid que se expresaba, por ejemplo, en que para poder desplazarse por ciertos sectores del país, las personas de raza negra tenían que pedir permisos, así como hoy día lo hacemos todos en esta dictadura encubierta llamada Chile. También tenían distinciones de uso de servicios públicos, de escuelas, así como el apartheid ha funcionado históricamente en los distintos territorios del mundo. El 21 de marzo de 1960 se desarrolla una de las manifestaciones más intensas contra el gobierno de Daniel François Malan, que es el que desarrolló y dirigió este régimen del apartheid en Sudáfrica. Y la manifestación más fuerte se da en Sharpeville, como estábamos mencionando. Situación que termina con la policía abriendo fuego contra los manifestantes y dando muerte a 69 personas de raza negra, entre ellas mujeres y niños, y otras 180 que se contabilizan como gravemente heridas. A partir del 30 de marzo, 9 días después de esta manifestación, se decreta estado de emergencia. Se detiene a más de 11.700 personas, manifestantes y no manifestantes, ciudadanos del territorio. Se prohíben los partidos que estuvieran en contra del apartheid. Y esto es lo que posteriormente genera una oleada de manifestaciones a favor de la libertad del pueblo negro en Sudáfrica. Es por eso que también cada 21 de marzo, desde el año 1966, se recuerda, perdón, cada 26 de octubre, no, perdón, perdón, el día 26 de octubre de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas resuelve proclamar el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial en memoria de los fallecidos durante la llamada Matanza de Sharpeville en Johannesburgo. Esa es la historia para dar paso al tema que escuchamos a continuación y que suena de fondo: Tears for Johannesburg, Lágrimas por Johannesburg, el tema que suena a continuación del disco We Insist de Max Roach. Lo escuchas en Palabras a Destiempo, sesión número 43. Thank you. sola de luz. Ahora soy un canto organizado, el pecho profundo y armonioso que viene desde las primeras mañanas del mundo, con los bolsillos llenos de canciones, y no termino en esta cabeza hirsuta, ni en estos pies que han andado por rutas innumerables. Mi piel embebe la luz como las hojas, mientras mis raíces chupan la humedad fresca de la tierra. Tú que me ves pasar, no podrías decir, aquel hombre era así. Dentro de mí camina el tiempo con sus zapatos embarrados, y la vida se filtra como agua lenta a través de terrones. Hijo del hombre con andar firme de oso, dispuesto al salto en la atmósfera inmóvil del espíritu, ciudad, marcho inclinado sobre tu corazón. Despierto tendido sobre la cubierta del día que zarpa, entre los gritos esbeltos de las sirenas de las fábricas. Esta es la mañana con sus canastos de frutas y sus carretones panaderos. Golpeo sus lisas tablas con mis pies que aún persisten. Semidesnudo canto, en el aire la cabeza mojada. Abierto los brazos te siento, corazón viejo amigo, a quien todos los días se estrecha la mano con ternura. Estás ahí dispuesto a partir hacia donde sea, llevando un rostro de mujer en tu latido exacto. Tú dormirás aún con el rostro vuelto hacia mi recuerdo, y tu sonrisa distante sostiene mi remo en la mañana. Marinero, estamos listos otra vez. Suelta las amarras. Tonada del transeúnte, poemas en la mañana, parte de las secciones que organizan el poemario Tonada del transeúnte del año 1927 del escritor Manuel Rojas, y que lo escuchas en palabras a destiempo. En estos momentos suena Oh Yeah, Oh Yeah, el penúltimo track del disco ampliado de Wayne Sist de Max Roach, en palabras a destiempo. Thank you. Vengo de los cerros. Subí con las primeras luces del alba y desciendo en el mediodía, abandonando el cuerpo al movimiento del descenso y el espíritu suelto siguiendo su ritmo propio. No me importa la hora que es. Silbo y canto canciones que no he oído nunca y que brotan de mí sin esfuerzo alguno. La ciudad a lo lejos, apretujada bajo el sol. Chimeneas distantes, sus ponchos negros en el viento ondean. Cantos de pájaros y agua que corre entre raíces reptantes. Ese camino va perezosamente hacia el bosque. El cielo está azul y los espinos puntiagudos llenos de nidos redondos. Las acequias me invitan a detenerme. Desnúdese. Continúo silbando y gozando mi libertad casi física. Ímpetus de gritar, de correr como un caballo hacia el horizonte. Pasan motores fatigados y hombres que los manejan. Hombres que han perdido el sentido profundo de la tierra. Yo marcho más ligero, caminando a través de mí mismo, por encima de los rastrojos amarillos. Suena, para finalizar, Taint Nobody's Business of I Do, del disco We Insist, de Max Roach, año 1960, en palabras a destiempo. Well, it ain't nobody's business what I do. We'll be right back. ya nos despedimos de esta sesión 43 de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica. Esta jornada que titulamos Insistimos, en referencia a el disco del año 1960 del baterista Max Roach, We Insist, un verdadero homenaje a las luchas emancipatorias de la población negra y afrodescendiente en Estados Unidos, pero también en todo el globo mundial, como es el homenaje a Johannesburg. Y por supuesto, bueno, el carácter universal de esta lucha que trasciende a las fronteras norteamericanas. Y también nos despedimos de este poemario, primer poemario de Manuel Rojas del año 1927, Tonada del Transeúnte, que estuvimos comentando, leyendo y compartiendo y disfrutando, por supuesto, con esa tierna rebeldía, ese amoroso, esa amorosa anarquía de la cual pregona y vivencia Manuel Rojas en sus textos. Así que nos despedimos, será para el próximo domingo desde las 19 horas por el reproductor principal de adestiemporadio.blogspot.com y por supuesto en las radios amigas que nos transmiten simultáneamente: Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique, Radio Lafkenche 87.5 y 87.9 FM en San Antonio y alrededores, y desde la provincia de Quillota por su plataforma online seno.fm/radio-bajo-cemento, por supuesto Radio Bajo Cemento. Que tenga una excelente jornada y que siga sonando el jazz como banda sonora de este octubre rebelde. Nos escuchamos. A esta hora finaliza un nuevo episodio de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica. Escuchémonos una vez más el próximo domingo a las 19 horas en el reproductor principal de adestiemporadio.blogspot.com. adestiemporadio.blogspot.com. Y también en directo por Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique, patagonialibre.org. Los días sábados a las 5 de la tarde por la Radio Placeres 87.7 FM a la izquierda del dial en la Bahía de Valparaíso, o por su página radioplaceres.cl. Este capítulo y los anteriores y mucho más puedes encontrarlo en adestiemporadio.blogspot.com o en la plataforma iVoox, buscándonos como Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía. Síguenos en redes sociales: Facebook, Palabras a Destiempo Experimentación Radial; Instagram, Palabras-A-Destiempo.